expresión, de la calle, organización, hip hop frecuencia, expresión, organización. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo. Muy buenas tardes o buenas noches, según donde nos estés escuchando. Estamos de vuelta acá en Frecuencia Hip Hop, como todos los sábados, por FM La Caterva. Arrancamos horario. El que se me perdió en el camino fue el CEO, que antes de venir para acá nos tomamos algo y le dieron mucha ganas de ir al baño, se bajó antes. Los dos tomamos diferentes caminos cuando veníamos el mismo camino, pero bueno, hicimos la prueba de quién llegaba antes. Yo llegué antes, tomando un solo bondi. Él, no sé, todavía estamos viendo a ver qué onda. Pero bueno, ahí sonaba por equivocación, pero está bien igual, porque sonaba un tema que nos pasaron acá por Facebook. Hace unos días nos pasó el Jota, que ya sacó lo nuevo. Hoy me lo estuvo mandando, dijo que ya había sacado el nuevo material, el nuevo CD, ahí es Jota Almagro, del barrio. Que este tema que estaba sonando al principio era el Jota, que ¿cómo se llama ahí, Javi? De paso te presentás. Bueno, antes que nada, Mirko, creo. Mirko con no sé quién. Ahí justito también lo había... Con el Jota. Sí, así es. Pero justito también lo tenía ahí, también en la lista, pero sin quedarse ahí, que se fue... Mira, la consola está media lenta, así que... Bueno, antes que nada, quiero acá agradecer a los invitados de hoy, que ahora enseguida lo va a presentar el sólido ahí. A todos los oyentes de FM La Caterva 97.3. Y como siempre, ¿no?, muy agradecido acá por el espacio y por esta radio alternativa y comunitaria popular. Hay muchas cosas para este martes, que estén ahí prendidos, locos, que tenemos mucho trap, mucho hip hop hoy a full. ATR, como dice el amigo Seba, a todo rap. Bien ahí, bien ahí. Así que sí, con todo, ahí me pregunta el otro invitado que viene más tarde si está el CEO acá. Se ve que el CEO le prometió algo que no lo tiene, me parece. Pero acá ya tenemos los invitados al Meshop y el Jonah de acá del barrio, de la 21. Preséntense, chicos. Hola, ¿qué tal? Le habla el Meshop. Y nada, acá le habla el Jonah de la Villa 21, somos, y nada, cantante de barrio. Un poco de rap y trap para todos ustedes. Bien ahí, bien ahí. ¿Uno hace rap y el otro hace trap o ambas, sí, cosas? Sí, él hace más rap y... Sí, pero también hago trap, o sea, empezó a hacer trap por él, viste. Me dijo, yo me tiro más al trap y al reggaetón y a veces rap, un poco de eso. Bueno, bien ahí, bien ahí. Además está sonando bastante ahora el trap, en cualquier lado. Sí, vas y está sonando trap. Sí. Siempre está la polémica acá igual, siempre viene alguno que no le gusta, otro que sí le gusta. Es parte de todo, bien, todo viene de la misma cultura, se tornan subgéneros como todo. A alguno le puede gustar, a otro música. No, pero todo es música también. Claro, sí. Y todo es expresión, y sirve para sacarse lo bueno, lo malo, lo que vos quieras contar. Siempre para eso está bueno la música. Para desahogarse también. Obvio, para desahogarse. Para dejar mensajes. De una. Para mostrar las realidades que a veces te ocultan los medios. Obvio. Es lo que sirve, es el rap. Es el medio de comunicación que muchos tenemos, ¿no? Había una frase de un tema del rap chileno en los 90 que decía, que es una frase también bastante popular, de que si los medios son del capital, las paredes son nuestras, hablando del graffiti. Claro. Bueno, en este caso, si los medios son del capital, digamos, los medios grandes como Canal 13 y demás. Claro. Y te hablan de Macri todo el día y te lo embellecen. Bueno, el rap es nuestro, ¿no? Sí. De los barrios. Y hablando de eso, ahí justo, no sé, yo tenía una data. Tenía un tema ahí para pasar que es el que no tiene número. Que es un tema que está en catalán. A ver, quiero chequear ahí la data igual porque me lo pasaron por... por audio recién. Me decían que ya que el sábado, digamos, hoy hubo una gran huelga general en Cataluña. Hace pocos días se votó un referéndum donde el 90% estaba a favor de la independencia catalana. Por ahí también leí de que si Cataluña se independiza, El Barcelona pasaría a jugar en la Liga Francesa, ya no jugaría más en la Liga Española, siendo Cataluña un estado independiente. Y recién me mandaron un mensaje, hay una compañera que se va a España, a Cataluña en realidad, a Barcelona, estos días, y que el sábado se ya se firma la independencia de Cataluña. No sé, ahora lo vamos a chequear, pero tengo ahí un tema de rap catalán hablando sobre la independencia de Cataluña, así que vamos a pasarlo y vamos a escucharlo. Antes que nada, también hay un par de saludos al Tommy Lechón, que está ahí ya desde en zona oeste escuchando como siempre firme, al Marco Combativo, que está también ahí desde Brasil, que solía venir al programa pero ya se fue a vivir a Brasil, así que está en la suya. Ahí tenemos mucha visita, porque ahí el amigo ahí, el invitado Lucas El Mello, así sí, lo más conocido, ¿no? Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, así que síganlo. Ajá. Ahí, Lucas. Saludos a todos los que están mirando. Lucas Daniel. Ahí, loco, por la 97.3 también nos pueden sintonizar, o si no, si tienen al alcance alguna computadora, ¿no? Ingresan a la página www.fmlacatarra.com.ar y ahí ya también pueden escucharnos, ¿no? Y obvio que si prefieren vernos ahí también en vivo, está transmitiendo Lucas Daniel, ¿no? ¿Es tu Facebook? Sí, Lucas Daniel. ¿Cómo? Lucas Daniel. Joya. Así que... Ahí pueden comentar igual. En la claro, ahí estamos con toda la data, full. Dice ahí, mira, ya están en la full, le mandá saludos, loco, Hernán Vargas Landa, ahí, bien ahí. Un saludo para mi cuñado, Hernando, cantante de salsa. Ya, yeah, bien ahí. Bueno, ¿a qué número hay que llamar, Solio? Mirá, podés llamar al 4302-6394, podés salir en vivo, decirnos lo que quieras, pedirnos un tema, hablar con los pibes, hablar conmigo, hablar con Javi. Vamos. Putearme a mí, lo que quieras. Acá no es radio abierta, totalmente abierta. Obvio, obvio. Hace tiempo que no viene el compañero de la Corifata, ahora que me acuerdo. Fuera Macri, loco, fuera Macri. Amate. Fuera Macri, obvio. Un saludo para mi maestro, mi sensei, Bruno. ¿Sabes que me está mirando también? Abajo Macri, abajo todos los fachos. De una. Dale, dale. Hay un saludo también para la 29 Street, que están escuchando. Y ahí te pasó un temita que me lo pidió recién una compañera, Estrella, que era el de Creo en Ti, de Follone. Así que después del tema de Cataluña, por la independencia de Cataluña, va ese. ATR, olvídate. ATR. Y después los pibes ahí ya tienen sus pistas. Sí. ¿No? Cada uno. Venimos con un par de temas de rap. De una. Trap. Así que vamos con eso, después volvemos al aire y ya le mandamos con todo acá con los pibes. Ja d'escoltar tanta parafernàlia. La llibertat d'un poble és una qüestió democràtica. Ni un pas enrere, sempre hi ha esperança. La nostra lluita ve des del respecte i la constància. Qui va decidir que aquesta terra és seva? Els mateixos que controlen el volum de la cartera. Els que dicten lleis per ells, no per nosaltres. Els que volen molts diners a costa d'altres. Guerres que comencen matant i no frenen. Fa uns 60 anys hi havia sang al terra, pel simple fet de no pensar com els que governaven. I ara no hi ha sang, hi ha terrorisme social. Des de ben petit que jo m'estimo Catalunya, el seu mar, la seva gent, la seva terra. La cultura està banyada de respecte i de solidaritat. La bandera està pintada per Sant Jordi el Matadracs. Un país amb grans ferides al llarg de la seva vida, conseqüència de lluitar contra un govern patriarcal. Però el seu poble encara lluita dia a dia als carrers. No ens faran enrere, seguirem fins al final. Es un sentimiento, una forma de creer, un derecho básico, las ganas de vencer, un orgullo latente, la magia en el ambiente de vivir en libertad y compartirlo con tu gente. Això no son sports, ni política, ni ciencia, una lluita interna que es viu en paciencia, tradició i cultura, al vent de ponent. Revolució social i Catalunya independent. A l'estat ens està robant la identitat cultural, pintant aquest mural. Senyera, sardana, gigantes i dragones, el burro català i muchos cabezones. Castellers fan castells, a la luna llegareis. Los del pueblo lo sabéis, que es lo que queréis. Yo quiero libertad pa' todos los pueblos reprimidos, Palestina, el Tíbet y todos los vencidos. Independencia, independencia, independencia. Independencia. Independencia. Pa' los pueblos reprimidos, no queda más paciencia por los sueños destruidos. Ya veo vuestra falsa democracia, de lejos manipulan por la tele en este país de viejos. Fuera los complejos, ya llegó la sangre nueva. Salgamos del Edén como hizo Adán y Eva. Construyamos un país, un estado independiente. Se están politizando los sentimientos de la gente. No soy muy creyente, pero tengo fe. Fe de que algún día con mis ojos lo veré. Despierta los sentidos, corre, sal y lucha. Por tus derechos, enciendo aquí la mecha. Rodarán cabezas al estilo la francesa. Voy a vivir en un país que no sigui racista. Voy a vivir en un país que no sigui capitalista. Voy a vivir en un país que no sigui masclista. No volem més mentides ni més corrupció. Estem cansats ja de cedir, que no demanin ni perdó. Què dirà la gent? Catalunya independent. Una reacció directa a les farses del govern. La ley mordaza no podrá callar el mensaje que amenaza con ser un referente para abrir todas las mentes, cuestionar la constitución y ser independientes. Yo, no sé vosotros señores, pero me siento engañado. La república nos la han robado, el franquismo y su golpe de estado. No puedo estar callado, a mí no me han manipulado. Pues para la cuestión de la libertad, la familia, la nuestra tierra. Pero no vale la pena ni la muerte ni la guerra. Como una hoja de otoño que a la rama se aferra. Lucha por la libertad, es la misma idea. Hay que poner las cosas en su lugar. El parlamento de parásitos debemos purgar. No quiero vuestra transición, tampoco vuestra compasión. Libertad de expresión. Un estado sin Borbón, un estado por nación. Independencia. Independencia. Independencia. Independencia. Independencia. Independencia. Independencia. Independencia. Yo creo en ti por encima de todo. Por encima de los dioses, por encima del oro. Por encima de la cuenta podrían llamarme loco. Pero yo creo en ti. Puedo sentir la energía a través de mí. Es ella quien obliga mi corazón a latir. A pesar de la fatiga que haya podido sufrir. Si ahora estoy aquí no me puedo arrepentir. Porque de qué valen los millones si no tienes corazones que usar. Quiero cerebro, no billetes que gastar. La llevo en mis ojos, ahí la puedes ver brillar. De Dios tengo la energía que me puede transformar. El resto vendrá, allá la busco día a día. Estoy sacrificándome, entregándote mi vía. Porque si no fuera por ti ya la tendría perdida. Vivo para el prójimo, puta, soy el Mesías. De nadie más. Yo creo en ti. Tú. Yo creo en ti incluso cuando tú no crees. Yo no creía en mí, pero encontré la fe. Sé que tú también lo puedes hacer. Yo no soy especial, primo, aquí nadie lo es. Por eso sé que, aunque esté mal, dentro tuya guardas la energía vital. En pocas palabras, que se puede cambiar cualquier aspecto que quieras dentro de la realidad. Por eso deja de llorar, coño, y cámbialo. Te dan coraje esos raperos, supéralos. Te da coraje ese banquero, atrácalo. Gitanas vendiendo romero en el nombre de Dios. El Espíritu Santo impregnado en la voz. Al muerto levanto y multiplico el arroz. Pero el verdadero milagro es que ahora tú y yo no estemos comunicando con millones alrededor. Soy el Mesías. Y así te seguiré por sendas inevisibles. los pibes, ¿eh? Esto es para los pibes, guacho. Dicen que siempre llueve cuando muere un pibe bueno, porque los ángeles lloran si otro guacho se va al cielo por vivir una vida que él no quiso dejar. Ahora sos uno más, un criminal inmortal, porque la plata y las pistolas acá vienen y van. La libertad no está segura, siempre hay que mirar un final predecible. Acá te puede pasar que la chumba siempre diga a ese lo van a matar. Por eso este tema va para los que no están o los que viven esta vida sin saber si volverán. Son muchos los ausentes que tengo que contar, y son pocas cosas buenas las que tengo que sumar. Pienso y cajeteo y de repente entra en mi mente momentos que ya no se van a hacer presentes por hacer la plata de una forma diferente. A esta altura de la vida me queda una moraleja: el que no termina muerto acá termina tras las rejas. Con una rosa te recuerdo, con un falso y un tuquero, para que el humo llegue al cielo. A los bloques y al cementerio parece un calvario, pero estamos acostumbrados a vivir la vida día a día en este barrio. Siempre están conmigo, queridos amigos, esto es así, vivir y morir. Siempre están conmigo, queridos amigos, esto es así, vivir y morir. Esta va pa' mis amigos que no están conmigo, los que en brazos del Señor se han quedado dormidos, porque en todo momento los recuerdos están presentes, sus risas y palabras son tesoros en mi mente. Hey. Caminar por lugares que solían estar, donde siempre se colgaban a playar y fumar, me llegan a esos momentos de tanta felicidad. Criminales inmortales nunca voy a olvidar, que aprendí a caminar la calle con ustedes. Cuántas noches de licor, tiroteo y mujeres, y en mi alma pesa tanta tristeza de saber que murieron o terminaron tras la reja. Vida criminal fue la de sus días, haciendo plata, tirándole a la policía, y hoy que descansan allá en la gloria, suenan las pistolas en honor a su memoria. Esto es así, nunca va a cambiar, la vida de la calle tiene un rápido final. Esta va pa' mis amigos, los que ya no están, pero que siempre recuerdo a la hora de brindar. Quiero que sepan que los extraño, siempre, siempre, nunca los voy a olvidar. Siempre están conmigo, queridos amigos, esto es así, vivir y morir. Siempre están conmigo, queridos amigos, esto es así, vivir y morir. Siempre están conmigo, queridos amigos, esto es así. Siempre están conmigo, queridos amigos, esto es así, vivir y morir. Siempre están conmigo, queridos amigos, esto es así, vivir y morir. Siempre están conmigo, queridos amigos, esto es así. Ahí estamos de vuelta en el aire, mientras ya llegaban el resto de los invitados, también llegaba el CEO, un compañero también acá de retiro, y pasaba un tema de más, además del que habíamos dicho por la independencia de Cataluña. El primero, el que seguía, era un tema de Follones que nos habían pedido, y ahora sonaba lo último, Fuerte Apache, ahí con Queridos Amigos. Pero bueno, estamos acá con los chicos. Que bueno, antes que nada, Meshop y el Jonah, que vienen haciendo rap, trap, ¿hace cuánto ya? Y yo empecé hace, en esto de la cultura del hip hop, empecé hace un año, ¿no? Tirando freestyle, improvisando así entre mis amigos, íbamos a los trenes a improvisar así, a hacer una moneda con los pibes ahí de barrio, ¿viste? Y nos mandábamos cara de perro. Y nada, salió la oportunidad de empezar a escribir, ¿viste? Empezar a componer mi propia música. Y empecé a escribir hace 6 meses, ponele, para enero, por ahí. Y, sí. Y nada, y salió un tema ahí y empecé, largué el tema y saqué el videoclip. Al toque, ahí en el barrio. En ¿ya? YouTube está, si lo pueden buscar, este es mi barrio, el Jonah se llama. Está en YouTube, ahí lo pueden buscar. Yo lo busco ahora, mira. Dale, de una. Y la verdad que la gente del barrio se copió una banda, ¿viste? Con esta movida del rap. Y empezaron a sumarse, todo ahí en el video, con amigos. A full, a full. Ese fue el primer tema que saqué. Bien, tiene varios likes. Sí, 149, par de comentarios, todo. Sí. Me gustó la gente. Bueno, ahí lo vamos a estar compartiendo ahora en vivo. Ah, sí, ahora lo cantamos en vivo. En la frecuencia. Bueno, también si lo tenés, ¿lo tenés en pista ahí? Sí, sí, por eso, así lo cantamos con la pista. Bueno, le mandamos. Digamos. Dale, cuando quieras, no. Dale, Jonah, acá de este lado vamos a mandar las pistas tuyas. No sé cuál es la voz, pero vamos a improvisar. La que dura 2:52. 2 minutos 52. Dale, dale, joya, justo ahora la tenía ahí. Me vas diciendo cualquier cosa por la ganancia o cosa y me decís si bajo o subo, dale. Dale, dale. Bueno, este es un tema de mi barrio, ¿no? Dice así. Yo. Yo nací acá, en la Villa 21. Este es mi barrio, no lo cambio por ninguno. Puedo tener de todo, a no tener nada, pero siempre con el apoyo de la gente que me ama. Yo nací acá, en la Villa 21. Este es mi barrio, no lo cambio por ninguno. Puedo tener de todo, a no tener nada, pero siempre con el apoyo de la gente que me ama. Acá hay muchas historias, ganamos el pan del día. Y como yo con mi poesía buscamos esa gloria. Vení, conoce toda nuestra realidad, que este infierno de gobierno nos expulsa de la sociedad. Yo te lo cuento, pero no para que temas. Solamente me rescato que no encajo en el sistema. Solo no juzgan por ser un pibe villero, pero espero que ellos cambien cuando yo tenga progreso. Y con respeto, siempre saliendo adelante, sabiendo ser humilde y no un arrogante. Subiendo a la cima sin pisar al de adelante, con mi música única sonando en los parlantes. Hoy te lo cuento y va con esta melodía. Mis amigos son testigos que lo hago día a día. Esto es lo que me motiva, rap underground para aquel que no sabía. Hay que ser más sinceros con las palabras. Si te preguntan dónde vivís, vos vivís a unas cuadras. Y si a mí me preguntan dónde vivo, ja, yo no vivo a unas cuadras, yo vivo en los pasillos. Que ser marginados, nadie sabe qué pasó en la vida de ese ser humano. Y así jamás va a haber paz ni el logro será logrado. ¿Será que debemos dejarnos de quejar y obedeceremos al que nos quiera obligar? A nuestra vida o historia por la cual luchar, con necesidad de supuestamente ayudar. Yo nací acá en la Villa 21. Este es mi barrio, no lo cambio por ninguno. Puedo tener de todo a no tener nada, pero nada. Con el apoyo de la gente que me ama. Yo nací acá en la Villa 21. Este es mi barrio, no lo cambio por ninguno. Puedo tener de todo a no tener nada. Pero un rapero y espero que haya un mañana. Que escuchen los pibes de toda la villa. Oh, que escuchen los pibes de toda la villa. Oh, viene ahí Yoram. Acá el CEO. Entraron el resto de los invitados. Así que ahí agarren la silla, así salimos. Ey, Soli, brother. ¿Qué pasó? Ey, brother, ¿qué pasó? Entré imprevisto, men, no fuera de horario. Está bien. Ey, men, entré fuera de horario, ¿o no? Entraste fuera de horario, pero no pasa nada. Estás acá. Mejor tarde que nunca. Obvio. Eso es lo importante, están acá. Eso es lo importante. Ey, acá está Mina, hay un par de brother, men. Jonah, nosotros nos conocimos. Pará, dejá que se presenten los compañeros. Dale, men. Ahí que se presente, men. Bueno, por este lado está la RSK, el Neta MC. Zona Norte y Reyes Underground. También está mi compañero Yoda, MC, de la PSK. Presentate, bro. Yoda, Zona Norte, PSK, Perro Callejero. ¡Oh! Mi hermano, haciendo ruido. Olvidate, también estoy con Damián, mi compa del barrio, que viene a hacer el aguante. En el... Más que nada vengo a segundiar a los pibes, pero... Está bien. No tiro ninguna. está bien, de una. Bueno, para la gente que está escuchando, yo estoy por sacar un disco con la RSK. Estoy con el Tabu MC, con Yoquil MC, también que es DJ, nos está produciendo. Y se vienen unas conexiones con España y con Venezuela. En España, de parte de España, se viene con Valero, con BR Gato Viejo. De Madrid se viene con Manrique, se van a hacer unos feats. También con, de parte de Venezuela se vienen unos featuring con Jung DR. Sí. Es un traperito que está haciendo trap ahí, está pegando, está bien. Bueno, ahí está full, está claro, full. Estamos por sacar el disco y ya encima se viene con eso, se viene a full. Y nada, tengo unos temas ahí ya que colgué en internet, están en YouTube, los pueden buscar. Mi acá es Neta, puedes encontrar ahí un tema, birras y rap. ¿Cómo? Birras. Neta. Birras y rap. Sí, birras y rap. Tenemos un tema de la birra también. Pero bueno, hay un montón de temas más, viste, y sí. Nada, está bueno. Bueno, ahora en un toque igual van a estar sonando ustedes, así que ahí arreglan, hay que coordinar con el sonido. Las pistas y demás. Pero mientras acá tenemos al Mello hablando de trap. ¡Ea! Brother, ¿qué onda? También, en un rato. Pero ahí vos tenías para presentar. Ey, esto recién empieza, son las 8 de la noche. Son las 8. Ey, men. No tenemos el rejito todavía, igual. No tenemos. Ah, no, pero acá al lado mío. Pero igual no. Ahí lo podemos hacer a la hora que pinte. Más o menos. Pero sí, hay que ordenarse acá. Ey. Saludo para la gente ahí de Barraca, Villa 21. Saludo ahí para la gente de Villa Tritana, Zona Norte. Para Reyes. Saludo para la sector nórdico Crew. Y Reyes, guacho. Ahí saludo estamos para acá. La crew, mi hermano, ahí también. Frecuencia Hip Hop, guacho. Ahí la 29 Street. Daba gracias por el saludo. Ahí va 29 Street. Yeah. 29 Street. Ey, también hay. Ey, brother. Sí, ey. El CEO está muy arriba. Sí, está muy arriba. CEO. Vamos a sacarle las pilas, CEO. Ey, disculpame que esté muy arriba. Solvio. Acá tengo ahí un brother, no sé si lo van a dejar hablar ahí. Ahí, del otro lado puede hablar, del otro lado tiene el micrófono. Tengo acá un brother del otro lado, venía caminando frío, me lo crucé ahí en el retiro. Viene ahí, se vi. Él cuesta en la calle, más que nadie. ¿Se lo escucha o no se lo escucha ahí? Se está escuchando, está escuchando. Decime, brother. Ahí déjalo hablar. ¿Cómo es la calle, viste? Se cuentan los hermanos. No, y no hay discriminación. Él se acercó hacia mí y me dijo: bueno, te invito a mi sistema. Y yo al toque dije: está bien, ok, confío en vos. Y acá estoy, copado, con la gente que estamos acá. Así que bueno, espero seguirlos y seguir viviendo esto, porque está buenísimo y quiero que no se corte. Abrazo para toda la gente y aguante José C. Paz. Zona Norte, José para Zona Norte. Bueno, ahora sí, tenemos acá para presentar muchos temas. Somos bastante gente, así que vamos con un poco de orden. El Mello, ahí tiene. Orden. Ahí está la pista del Mello. Saludos para el 29. No sé si. Está en otro lado. Entonces mandamos un tema. Después el mío, ¿tenés? Vamos a cantar el mío. Primero el de los dos. Sí, para la gente que lo escucha. Dale. El tema que dejaremos, entonces vamos a mandar, listo. No. El que yo te pasé. Pu. El que pusiste recién. Ahora sí, ahora está. Es un temita de amor ahí para la gente. Hicimos hacer algo diferente. Para que sepan la guacha, traidora. Para vos, traidora. Frecuencia que te habla. Canto mi última parte de la. O vos hacés la voz. Bueno, entonces vamos. Con un te temita para ir pasando también las pistas de ellos. ¡Ea! ¡Pu! Acá tenemos. Tenemos ahí. El Pulión. Ahí está, vamos con el Pulión que me lo mandaron. Ese tema. Hiciste botón. Aguante, botón. Para que se hicieron botones para la policía. Pero antes vamos con el Mello. Ahí está, en ahí vivo. Está. Dale, joya. ¡En vivo! Acordate. Un temita de amor ahí. Yeah, yeah. Son tantas cosas que me muero por decirte. Cada que tú no estás aquí, mi habitación se siente triste. No soy el mismo si tú no estás aquí. Me siento solo ahora que te perdí. Aunque tu vida sigues muy lejos de mí, pero regresa y vuelve aquí. No soy el mismo si tú no estás aquí. Me siento solo ahora que te perdí. Aunque tu vida sigues muy lejos de mí, pero regresa y vuelve aquí. Quiero decirte que me siento solo, yeah. Sin tu cariño siento que empeoro. Pasan las horas, los días, los meses, y yo siempre recordando, recordando todo. Quiero decirte que me siento solo, sin tu cariño siento que empeoro, yeah. Pasan las horas, los días, los meses, y yo siempre recordando todo lo que pasamos, momentos que quedaron. Hoy siento que el pasado a mí me haya cambiado. Yo no te he olvidado, tampoco lo he pensado, porque tu recuerdo está en mi pecho, muy dentro guardado. Y todavía me acuerdo de esos días en el que me decía, juntos toda la vida, todo por vos hacía. Mala suerte la mía, nunca pensé que realmente te perdería. No soy el mismo si tú no estás aquí. Me siento solo ahora que te perdí. Aunque tu vida sigues muy lejos de mí, regresa y vuelve aquí. No soy el mismo si tú no estás aquí. Me siento solo ahora que te perdí. Aunque tu vida sigues muy lejos de mí, beba, regresa. Que no te extrañe, es difícil. Y en eso estamos de acuerdo. Que entra al Facebook y de la nada notifiquen tu recuerdo. De todo lo que pasamos, los te quiero, los te amo. La fecha de aniversario, los bombones y los ramos. Y ahora qué voy a hacer si despierto y no estás aquí. Buscando una solución a este problema sin fin. Quiero volverla a ver para ser muy feliz. Sin ti ya nada es lo mismo. Quiero verte sonreír, ja. Quiero verte sonreír. Te salme yo otra vez. El Shona. Ya, con el niño. Ha. Yeah, Son Kid Music. Con tu realidad no encajo, late bien al carajo de tu mierda, yo me rajo. Te hiciste botón. ¿Cómo? Para, vamos al aire, vamos al aire porque el CEO quiere un tema especial. Quiere un tema en especial. Yo, este tema, mirá, ¿cómo Javi me extraña? Está lo que te mandé por Facebook. Ahí está. Yeah, Frecuencia Hip Hop represent acá para vos, para que lo puedas entender. Man. Corazón sin dueño, como un zorro sin capa, como un sol sin horizonte, como un sinsonte sin alas, como un cimarrón sin monte, como un revólver sin balas, como olas sin espuma, como cielo sin estrellas, como una noche sin luna, como los pasos sin huellas, como un hada sin varita, como un mago sin sombrero, como una flor sin pétalo, como a la izquierda un cero, como guitarra sin cuerda, como un ruiseñor mudo, como un atleta sin piernas, como en la garganta un nudo, como un cosmonauta solo en el medio del mar, como una ballena que sueña con volar, como un reloj que marca el pasado y se detiene en los recuerdos que juntos hemos pasado. Sí. Discúlpame, pero así me siento. Yo, sí. Cuando despierto yo te encuentro. Y es que no puedo mirar atrás, aunque sin ti ya no pueda más. Discúlpame. Discúlpame. Que no puedo mirar atrás, aunque sin ti ya no pueda más. Discúlpame, discúlpame. Como lágrimas sin mejilla, como un rincón solitario estoy. Ya no sé quién soy, ni hacia dónde voy hoy. La brújula de mi alma cayó al suelo sin querer y quedó señalando el sur de cada mujer. Te he de querer. Debes saber, también me duele dormir entre paredes, tú pidas de carteles, que me coloques entre los hombres infieles y que en las nubes del dolor más grande como un ave vueles. Que no habrá quien me cele, puede ser. Que no habrá quien me mime, eso puede ser. Que solo me quede, eso puede ser. Pero si eso sucede, ya sabré qué hacer. Quizás te pueda ver de manos con otro, quizás sí se me quede el corazón roto. Pero yo te amé tanto que no habrá nadie ni nada que me haga odiarte y no extrañarte por las madrugadas. No pasa nada, algo no ha cambiado. Sigo siendo el mismo que conociste aquel día, que quiso ser el padre de ese hijo añorado que fue matado por juventud y economía. Cuando los fantasmas del pasado hacen del presente el trago más amargo, aquel amor que se ha sembrado, la desconfianza no lo deja ser árbol. Y es que no puedo mirar atrás, aunque sin ti ya no pueda más. Discúlpame, discúlpame. Y es que no puedo mirar atrás, aunque sin ti ya no pueda más. Discúlpame. Estamos de vuelta en el aire. Sonaba aire. El tema que dedicaba el CEO. CEO. ¿No? Sí, yo dedicaba ese tema. Ey, por allá tira un mensaje en privado, men. ¿Qué onda, vos? Te tiraron un mensaje privado a vos. ¡Ey! CEO, sí, mirá. Yo no estoy ebria. Ey. Y pedí un tema mestiza. Mestiza, tirame el tema, ¿qué tema? Y te manda un besito. Ay, yo también. Mira. Mira, escuchá, Sony, escuchá. Mua. Para vos, ¿qué tema? Así es, de mestiza. Lo vamos a estar pasando a lo último. A lo último. Igual. A lo último. Guarda Seo que cuando haces. A lo último. Cuando haces eso se corta la transmisión. Se corta la transmisión por internet. El otro ya pasó por eso. Así que para que no se nos joda con los oyentes. Tenemos ahí del Mello algo más. Sí. Igual para sonar. Algo sentimental. 100% profesional, madafaka. Un trap que hice hace. Que viene escribiendo hace mucho y. Bien ahí. Hace poco lo solté, weón. Bueno, ¿cómo se llama? Sigue tu camino. Sigue tu camino. ¿Está la pista del otro lado, Javi? Ey, el Javi, 100% profesional. Javi. Igual está el tema también. Porque Javi. La pista. ¿Sale el tema o sale la pista? Javi. Ese no es. Manaía, motherfucker, bitch. Tenemos. La pista no tenemos, pero tenemos el tema. Porque no hemos pasado el tema. Después tenemos la otra pista acá del compañero, pero. Bueno, me pasaste la pista. Y un tema. ¿Y el que descargaste? Ahora lo buscamos, dale. Dale. Bueno, pará, ¿cómo hacemos entonces? Vamos a un tema que el que me pasó es Sigue tu camino y buscamos las pistas. No, o sea, por eso, el tema nomás, ese tema. Pasamos el tema entonces. Pasamos el tema, por la pista no la tengo, lo canto arriba si querés. Como quiera. No sé, vamos a ver qué sale. Sí, yo, sale el tema acá. Si querés lo puedes mandar arriba o a capela, como vos quieras. Como quieras, lo vamos a probar, si no de última lo mandamos así. Este es el Mello, Barracas City, para todas aquellas traidoras que se van y quieren volver. Oh, que la cuente como sea, con el CEO y el Soli Antipoli en Barraca 21. Sature. Se cortó ahí. No. Estamos teniendo problemitas con la compu, así que vamos a solucionarlo. Mandamos un tema de lo que tenemos acá, Soli. No, está bien. Qué ungido, boludo. Yo me voy a la mierda. ¿Eh? El CEO se enojó. Vamos con un tema y así ordenamos eso. Vamos con Herbalist de Alborosi. Hay un reggae como para bajar. Ah, pero igual tenemos. ¿Está puesto ya el tema de Leonel? Todavía no. Ah, bueno. Está bien. Si no está. Tenemos una capela, tiramos a capela. Si no tenemos la capela, si se puede tiramos coordinar capela, ahí la capela mientras. Acá tengo una pista, es la que siempre usamos. A ver si dale, se copan. Es la acá el compañero. Dale. Tiramos un free. No, cerramos con un free entonces. Tiramos un free. No, cerramos una mierda. Hacemos con el free mientras vamos viendo si hay que reiniciar o lo que sea. Pero le mandamos. Yo voy demostrando cómo hago rap y yo no me callo. Solamente que cuando me trastorno me rayo. Voy dando todo lo que pienso y todo lo que flasho. Mis buenos oyentes saben de lo que yo estoy hablando. Mientras que el mundo a la mierda se está yendo. Los políticos te están robando desde hace años, ¿sí? Vos ni cuenta te estás dando. Estás en el sillón fumándote un velón muy tranquilo. Sigo haciendo rap y siempre lo aniquilo. Demostrando el flow pesado siempre argentino. Real metriquero, no me vengan con rapa papá. Suena de la RCK. Escuchando el CEO como agita ahí atrás. Paso dando un poco de rap al compás. Es una improvisación rap 90 boom bap. Calas o no calas las balas que neta va a soltar. Esta mierda es buena, mi hermano Yota. Está sentado allá atrás, tomando una birra. Y mi neta, yo soy el neta. Y mi tema va a ser birras y rap. El que voy a poner ahora y lo está descargando mi compa atrás. Esto va así, es como una bomba. No soy ningún capataz, me llega un trago de esa. Quiero improvisar, pero tranquilo, acá papá la venimos a pasar. Lo hacemos así tranquilo, las rimas salen con jeta. Seguro combinación de rap y perfecta. Va saliendo toda la rima, lo hace el pibe muy demente. Me estoy cagando en todo lo que votan al presidente. Lo hago así, la rima te inyecta. Birra y rap, combinación perfecta. Fíjate, terrible tema, va a sacar el pibe. Lo hacemos con todos los días, lo hacemos así con el nivel. Estamos con el pibe, el me show, el soy el soda. Vos sabés que hago esto y no es por moda. Va así no, la rima, sale así toda la rima. Esto papá es el rap toda la vida. Y a los giles que critican ni cabida, porque después de esto todos me van a imitar. Algunos seguro ya me imita, pero cuando rimo la rima queda ya chiquita. Cuando viene el CEO se precipita. Ya sabes que viene, no me importa que compita. Lo hacemos con el Yoda, esto no es por moda. Cuando viene ya el CEO seguramente rápido y me apoda. Esto es así porque ven con Spiro representando a Barraca y el Retiro. Me sale de la mente frecuente, inteligente, demente. Para que yo lo haga, lo sienta ya la gente. Estamos en el aire representando a Buenos Aires. Algunos seguramente hago que ya lo bailen en cualquier estación, porque yo lo hago desde corazón. Esta es mi visión, que lo hago de emoción. Cada vez que viene con impresión. Estamos al aire, me siento un avión de caza. La improvisación me moví siempre de plaza en plaza. Lo hacemos así como el estilo que te amenaza. Pa' hacerte saltar con un buen boom bap de la terraza. Rap hasta tu cabeza, otros llegan por cervezas. Pero la destreza de mi rap es sutileza. No comprenden cómo lo hace, cartas van sobre la mesa. Y el que no lo entiende se parte o se despedeza. Se despedaza con rap que viene de atandas. Así es como lo hace a carcajada y rabia. Es lo que quieren contra mí, pero mi rima es sabia por labia. El que no lo entiende que explote hasta Malasia. Rap de otra galaxia va sonando. Es lo que hacemos, zona norte, conectar con San Fernando. Estamos en Barraca, puro rap de cada faca. Trapirando la casaca, acá a quien ya te mata. Es que los pibes transpiran la casaca de la celeste y blanca. Cueste lo que cueste, la RSK la banca. Vamos haciendo el rap, nunca tiran la toalla. Allá flashan canallas, vayan para allá. Esta mierda supera el nivel de Super Saiyan. Que dicen que tienen, soy su papá, dándole la clase de hip hop. Esta mierda es muy buena y te lo voy a contar. La RSK está por sacar un CD, hablando de logias y de lo que no vivís, de cosas que muy pocas personas saben. Ey, yao, de Illuminatis y masones, putas naves. Vamos a hablar de las cosas con claves. Esto se va a ir a la mierda, oh shit. Neta rima palabras con cuerda negra. Esta se entiende así. Es un free. RSK 29 Street Studios. Freestyle. Estoy grabando en vivo. Yo nunca me las escribo. Estamos con el Fabra, tiramos un en vivo. Tengo lírica asesina, nunca me las escribo. Acá con el Rastafari, es porque es con el rap siempre vivimos. Tenemos lírica y rapeamos, pero nunca fumamos. Mentira, fumamos y nos mandan, vos cualquiera fumamos. Seguimos improvisando, ahora le paso al Chona. Dale Chona, tírate una rima que no es por moda. Ya, no es por moda, lo hago tranquilo. Que así la rima sale dominando todos los estilos y todas las instrumentales. A los giles que critican lo dejamos en pañales, porque sabe que esta mierda a esos pipes no le sale. Quiero competir conmigo, sabe que lo hago tranquilo nomás. No quiere decirlo, pero sabe que los haters yo me cago. Porque vienen las 20, yo tengo los 30, soy un mago. Porque saco la caguera y pa' afuera ya me cago. Los haters, papá, están de más en la moda. Quieren competir conmigo, mi freestyle les incomoda. Porque saben que lo hago de la villa, represento con todo el estilo argento, papá. esto es talento puro. Esto es talento. Sabes que vengo y duro. Esos pipitos solamente le hago un conjuro. Tomando la brama si quieres la quilme. Pero nosotros hacemos todo esto, sale así firme. Yao, tomando la brama o tomando la quilmes. No buscamos fama, tu rap a mí me sirve. Así es como lo hacemos y si no les gusta van a tener que irse. Esto es rap, no puede ya redimirse. Es hace rato que movemos los platos cual DJ. Así lo hacemos con rimas que vienen y no me pisen. Me dicen ellos listen y yo les digo que no veo en sus rapeos mucho más que sus bíceps. Si dicen que sus bíceps que pisen, que donde pisen deslicen con mis matices. Improvise, seguro pise, donde pise voy a llevar el flow para aprendices. Siento para la cámara y se te dice de la receta que la cámara da. La gente lo va a respetar, mi hermano. Tenemos muchas cosas para hablar, va más allá del rap. Esto es algo espiritual, perro, hay que sentirlo. Cada vez que me meto en el cuarto con un micrófono, yo, perro, me encierro. Hago el rap y algunos estoy yo seguro aterro. Cuando me pongo a hacer el rap, no hace falta hacerse el maleante, ni decir nada de puta ni de fierros. Cuidado con lo que digas. Seguimos haciendo el rap y esta mierda castiga. Suenan los aplausos, pero voy haciendo el rap y a veces gasto, a veces gasto. Es gasto, salas y las impresiones. Se hacen los maleantes y se cagan todos los pantalones. Cuando ven a estos pibes que tira improvisaciones, los vamos a matar, nosotros no sobran los reglones. Solamente cualquier cosa, nosotros rimando, haciendo que la gente goza. Que esta mierda sale, siempre es hermosa, porque le gusta a toda la gente, toda mi prosa. Nacido y criado en un barrio muy nombrado, la calle fue mi teniente y yo fui su bien soldado. Nunca hice caso a lo que de afuera criticaron. La vida que vive el pobre, todos los ricos se envidiaron. Escucha esta mezcla, ando con el pana y con el pana Jonah, tirando todas las rimas que te caen como rabona. Yao, que te caen como estamos rabona. Estamos en la zona, fíjate cómo ya me meto con el loco y el Jonah. Así te digo que esto te deja en la lona. Es puro rap, ja, puro rap. No, no, no da, no da un poco de moda. Me cambia el beat pero no pasa nada, les digo que se jodan. Vamos ya con toda a romperla. Así es como ya suena y viene Yoda con freestyle. Tendrán que ver la manera que tiene de jugar. Así es como les digo que a su gente le bajamos el pulgar. No me gusta el espectáculo, pero es espectacular. Yo igual sé que la radio la escuchas, porque cada vez que le metemos le mandamos otro flash. Seguramente algún loca está, pero cuando viene rimando en mi mambo seguramente la flasha. Bueno, vengo, si quiero lo repito. Esta mierda con los guachos no lo tengo escrito. Lo hago, no me lo precipito, porque no lo derrito. Yo lo hago seguramente porque mi mente no es un mito. Si querés, mándale. Suena tan tribunales, bastante anormales. Cuando ven improvisando, pues esta mierda es la mierda que sale. Ya sabés que lo hago de una forma diferente. Después que lo entiendará gente. Que lo escuche el presidente. Demente. Puto Macri, puto toda la gente que quiere hablar mal de mí. Bueno, ahí salió el free, se estiró, se fue tirando. Y ahí el CEO, como no, los que conocen el rap de los 90, conocerán a All Dirty Bastard. Y después All Dirty Bastard, Freestyle. Así está el CEO hoy. Pero acá al lado tenemos a Lionel. De la RSK, perro. Hay algo para mandar, ya arreglaron igual. Birras y rap ahí. ¿Sale? Dale, mándalo. ¿Pista? No, no, bueno, gente, ahí suena el tema, neta, birras y rap. Tema grabado, ¿no? Sí. Ah, bueno, vamos con eso. Descansa nuestra voz un rato, vamos con birras y rap. Y después vamos en vivo. Seguimos acá por Frecuencia Hip Hop. Hip Hop. Yeah. Otra vez, DJ 29 Street Studio, yo soy el mejor. Esto es hip hop realmente. ¿Cómo? Solo ¿cómo? Siéntelo. Siéntelo. Sí. rimas y rap con los reales. Tú dirás noches de insomnio en clap cortes de sample. Barras salen desde el manicomio, creando rap haciendo más. Trae el traste tonto, creando ritmos chupando. Bueno, viene pronto. Negro, mis temas laburo. Mato fakes con cianuro. Rato largos en el cuarto paso y te curo los males. No valen jugar a ser los reales con tales que chistan mis hables. Mis técnicas son vales que valen, que hablen, resbalen. Fíjale en mis bolas que van a decir ahora. Si me estilo en un video, perfecciona cada hora. Controlo tu moda, las zorras, tracks son oscuros. Modas, quédate mudo, son modas que pasan con el tiempo. En cambio mi rap va a ser eterno. Soy un camión y no me va eso de andar diciendo ser el campeón. Levanta el roncio, es mi voz, yo te doy paz en pleno caos. Cuando ya no quieres vivir más, hermano, meditar te ayuda, hermano. Y mi gritar no es en vano, el militar no es hermano. Vigilan a mis cabros, tiemblan si la boca abro. Un gran bozal fabricarán para este gran galgo. Evolucionar y reaccionar les recomiendo. Si quieren un cambio, ya dejar de hablar mal de los demás. Ser puro y real, conseguir la paz. Espiritual es lo que estoy buscando. Tu falsa psicología la voy quebrando. Al momento que mis textos van analizando. Y eso que los mejores se creían, de su nube van bajando. Cuando neta suelta rimas, todos prestan atención y van bailando. Tanto solo buenas rimas vividas en mi nación. Tu falsa psicología la voy quebrando. Canto solo buenas rimas vividas en mi nación. Tu falsa psicología la voy quebrando. Aprendan de lo que saben, man. Estamos de vuelta en el aire, ahí pasaba el tema de Lionel, de lo nuevo que se viene, ¿no? Vamos, ey, acá estamos acá representando Zona Norte, San Isidro, acá estamos acá representando con Lionel. Acá estamos acá, vamos haciendo rap, fuck, placas. Es de lo que se está grabando ahora, ¿no? Neta de Mercedes, esto es algo de lo que se está grabando ahora, ese tema se llama Neta, birras y rap, lo pueden buscar en YouTube, suscribirse en el canal de la RSK. Reales Cool Crew. Oh shit, para todos los niggas que escuchen toda la puta mierda que se viene, lo más real y lo más sincero, perro. Así que nada, un saludo para mis copas que me están escuchando en la radio, la 29 Street, el fondo de Virreyes, y que se pudra todo. Perro. Yeah, igual yo no estoy chequeando la compu, acá la está chequeando mi compa el Soli. Mi compa, ¿qué hay en la compu? Decime. Mucho mensaje para vos, acá el CEO trajo sus cuestiones personales en la radio. Ey, qué personal. Ey, ¿qué te pones celosa? Pero ahí te mandaron saludos, o sea, así que. Ay, sí, yo también. Te mando saludos y te amo, sí, me mandas saludos. Ey, brother, vos sabés que si me mandan saludos, yo lo amo. Está bien, como se debe. Claro. Pará, antes de pasar a... ¿Vos tenés ahí pistas, Lionel? Lionel. Vos estás hablando por teléfono. Dame el teléfono. Pistas, ¿tenés pistas ahí para...? Sí, dame el teléfono. Pará, que me están hablando los pibes. Lo ponemos acá. Dale. El teléfono vale más que... Hola, amigo. Estamos acá tomando un vinito. Estamos escuchando la radio. Te mandamos toda la buena vibra, amigo. Ay, sí, negro. No haber ido, pero... Después hablamos de eso, pero... Decirle que vayan al link de la RCK y que pasen oxígeno, boludo, que... Te mandamos toda la buena vibra y ahí yo que te va a mandar el... Ya lo estamos buscando, amigo. La instrumental, boludo. Sabelo, brother, bien ahí, guacho, los re quiero un montón, guacho, ustedes saben, los re... RSK, ahí. RSK, clica, perro. RSK. Real School Crew. Y bueno, ahora para todos los que están escuchando, que busquen ahí en YouTube... RSK Oxígeno se llama el tema. Salimos los tres integrantes de la crema ahí. La crema cremona acá San Crem, perro. Ahí lo buscamos igual en YouTube y lo subimos a la página de Frecuencia Hip Hop. Les recuerdo igual a la gente que tienen para llamar. Tienen para llamar al 43-02-63-94. Escuchame. No, sí. Está jodido el 4. 6, 3, 9, 4, 4, 4, 4. Está jodido el 4. 4, 4, 4. 4, 4, 4. No. Para que quiera llamar o putearme a mí, putear al sonido o putear a los raperos para lo que sea. Lo que quieran, claro, obviamente. Claro. Estamos acá en vivo por Frecuencia Hip Hop. Para antes que nada, los pibes al Yona y el Mello, ahí para escuchar la gente que los quiere escuchar, ¿dónde los pueden buscar? Para escucharme a mí tienen que buscar mi canal que está en YouTube, es el Yona, así ELJONA, el Yona, y ahí pueden ver mi tema en mi videoclip con tema de este mi barrio que estuvo sonando recién acá. Se viene lo nuevo acá con mi shop, que lo estaremos largando la semana también, el nuevo tema que cantamos acá también, Te Perdí, mi amor, así que nada, para toda la gente. Y el Facebook es Jonabobado, Instagram el Jonabobado, también me pueden buscar por ahí. Y nada, ahí estamos subiendo todo contenido, freestyle y todas esas cosas. De una. Mi página es Meshop, M-S-H-O-P, Meshop, así de una. Próximamente voy a subir más videos, porque por problemas ajenos no estoy subiendo muchos videos. Y mi página de Facebook, Lucas Daniel es el Facebook, y la página Meshop también. Sigue. De una, sigan ahí. Para enterarse de todo lo nuevo que se viene con el bro. Dale, son que... Ey, para vos, Celito Encanto, fuck you. Ey, para vos, Fabiana, fuck you. Para vos, Sólido, fuck you. Para todo. Claro, porque dicen, ey, boludo. Sí. Yo te engaño a vos, boludo. ¿A mí? ¿Qué onda con vos, Sólido? ¿Vos sos mi mujer? ¿Canto? Ellos van a cantar, ¿no? Así sí, ahora en un toque. Sólido, ¿vos sos mi mujer? No soy tu mujer. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué hice así? ¿Con qué? Ahí te mandaron... Te están mandando ahí saludos. Mándame saludos. Y bueno. ¡Pum, pum, pum, pum! Pará. Los pibes ya se. Encima escuchar a la radio cualquiera. Los pibes ya se tienen que ir. Es reloriar. Sí, manda un saludo a toda la gente que está escuchando de Barracas. La Villa 21, muchas gracias por escucharnos. Y ahí a los pibes de FZK, estuvieron escuchando también. A todos los amigos de ahí de Barracas, a Sonsky Music, que es la compañía donde nos graban. ¡Oh! A Jaima, que es nuestro DJ. Jaima de Producer también. Nuestro productor también lo puede seguir y nada. Y a la gente que nos sigue. Aguante Barracas, que siempre le están metiendo apoyo a la Villa 21. Sí. Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. No, un gusto que estén ustedes acá. Antes de que se vayan, ahora sacamos una foto, pasamos un temita, así sacamos la foto mientras. El tema que vos querías, Seo. ¿Cuál era? No sé, ¿cuál es? ¿Ya te olvidaste? Solo, ahí está. ¡Aea! ¿Está solo o está insolo? A ver si lo tiene ahí el Javi del otro lado. Si lo tiene, lo tiene. Si no, no ponemos nada. No está, ¿no, Javi? Del otro lado. Bueno, mal ahí, Javi. Si no, pasamos tengo? A ver qué tenés ahí, Javi, que no haya sonado. ¿Qué tenés, Javi? La de ayer, cumbia proleta. Después tengo Musa, Piri Simple, Anzip. XL de Oriones. Pasemos el XL Irione. Irione acá, Santelmo. Y después ahí pude recuperar el temita de la invitada, así que mientras se va lo podemos escuchar. De una, vamos con esos dos. El Meshop, así que vamos con esos dos y después volvemos a piso. Dale. Estamos aquí, por frecuencia, hip hop. Thank you. tiene que ser así. Mentís, volvés, decís que te morís por mí. Rugís, que soy tu salvador en este lío. Te vas y como siempre esperando como un hit que vos volvás. No más, no quiero, pero a la vez te quiero. Quiero decirte cosas que hoy ya no me aguanto. Dice que me ama tanto, pero mentiras no banco. Cuando pinta viernes ella se olvida de todo. De todo, de todos modos siempre me llenó de yodo. Heridas no te importan, igual yo siempre me jodo. Caigo en la trampa de los lunes. Cometes ese crimen y ella siempre queda impune. ¿Por qué? ¿Por qué? Te vuelvo a perdonar. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién quiere engañar? Si me pongo las pilas yo también salgo a ganar. Domar, yo no soy el caballo de tu establo. Aquel que lo dejaste y cuando me buscas te habló. Ya basta, no quiero continuar con esta farsa. La posta, taza a taza, cada cual para su casa. Te quiero y te amo, pero no nos amamos. Si no estarías conmigo de noche y nos abrazamos. Pero este tema lo escribo mientras nos congelamos. Vivo en tu mambo y yo siempre en tu mambo. Cansado de seguirte, cansado de pedirte. Decirte y expresar lo que yo siento. No quiero que a veces me tengas un sentimiento. Pero ya no me miento, no me querés, solo te entretenés. Y yo no tengo ganas de ser el novio de la semana. ¿Por qué? ¿Por qué? Te vuelvo a perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué me vuelves a fallar? Te vas de joda el viernes y tu crimen queda impune. Después vuelves llorando como siempre son los lunes. ¿Por qué? ¿Por qué te vuelvo a perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué me vuelves a fallar? Te vas de joda el viernes y tu crimen queda impune. Después vuelves llorando como siempre son los lunes. No pienso nunca más mirar atrás. Lo siento, reina, pero de este bondi te bajás. Ya tomé decisiones y vos no estás dentro de mis acciones. Un fuerte aplauso a la viva, rompe corazones. No te hagas la soltera, yo conozco tus sueños. Tu sueño es un príncipe que sea caballero. Pero miren a todos, así como la ves. No creo que consigas porque no lo mereces. Y yo no te perdono, este lunes no perdono. Yo no soy ese ciego, tampoco ese pavo. No me juego ni a palos con la que no vale un trago. Prefiero estar solo y volver a ganchar con vagos. Andate pa'l boliche, le gusta que la usen. Espero que en la vida yo jamás te cruce. Y por ahí si te cruzo, ni a palo que me enrosco. Anda toca pa' allá, porque ni te conozco. ¿Por qué? ¿Por qué? Te vuelvo a perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué? Me vuelves a fallar. Te vas de joda el viernes y tu crimen queda impune. Después vuelves llorando como siempre son los lunes. ¿Por qué? ¿Por qué? Te vuelvo a perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué? Me vuelves a fallar. Te vas de joda el viernes y tu crimen queda impune. Después vuelves llorando como siempre son los lunes. Dijeron que ya no estás con él. Y a mis amigos le preguntas por mí. Dices que me quieres volver a ver. Que ahora estás loca por volver junto a mí. Ya no estoy para las relaciones. Tampoco para darte más opciones. Mucho menos para que ahora te enamores. Sigue tu camino, busca otros corazones. Ya no estoy para las relaciones. Tampoco pa' darte más opciones. Mucho menos pa' que ahora te enamores. Sigue tu camino, busca otros corazones. Ya no estoy para las relaciones. Tampoco pa' darte más opciones. Mucho menos pa' que ahora te enamores. Sigue tu camino, busca otros corazones. No me vengas a llamar, queriendo que a mi vida te deje entrar. Sabes que no voy a contestar. Sigue tu camino, no vengas a estorbar. Yo sigo siempre en la mía y tú sigue llamando. Yo sigo solo porque así voy comenzando. Sabes en verdad cómo es esto. Tu vida amorosa siempre te atrae en los opuestos. Ahora en verdad lo lamento, siempre te pesaba. Y tú pensando siempre en el resto. Ya no creo en tu mentira, sigue tu vida, sigo la mía. Prefiero vivir en la soledad que volver al juego que me tenía. Ya no estoy para el amor, me acostumbré a la oscuridad y el dolor. Ya no quiero a nadie que pinte color lo que tú dejaste en blanco y el negro. Me dijeron que ya no estás con él. corazones. Yeah, yeah. Este es el mashup otra vez. Díselo Jaima, el niño. Estamos acá de vuelta en Frecuencia Hip Hop, acá con el código AltComplot. Igual no importa porque causamos electroshock. Lo hacemos seguramente cada vez que lo hacemos porque esto es lo que siento. No es en un momento. Está medio maradoniano. ¿Cómo? Oh. Bueno, acá nos quedan los últimos minutos. No tenemos las pistas originales. Ey, salió. Del neta. Dale, sí, Seo. Largame esa shit, pero. Ey, ¿me deja hablar o no? Habla. ¿Sabes por qué lo tiré? No, mira, acá de repente se corta o no se corta, pero igual no me importa. Porque lo hago ahí para decirte un canto. Igual en esa mierda no creo en su llanto. Porque me la aguanto, sólido, ¿vos sos mi amigo o no? Sí, bueno. Ey, mira. Pero vos, Gila. Que lo escuché en vivo, mira. Me escribí un mensaje después, boludo. ¿Qué onda vos? Pará. No mandes más mensaje, man. Mejor, no mandes mensaje porque te voy a ir por el barrio. Yo lo hago así, no soy contestatario. No hace falta un salario. Es así, sonando en la radio, Frecuencia Hip Hop, lo convoco un plop. Yo lo hago así porque no existe ningún mambo que lo haga con el pop. Bueno, seguramente no hay boicot. Están vivos, mirá. Mirá, estamos vivos y nos quedan 10 minutos, y bueno. Todavía falta rapear acá a Leonel. Así que ¿vas a rapear o no vas a rapear? Y si te callas, entonces que sí. Esperá, si te callas, me dejas chiquito. No, boludo. No, este guacho me deja chiquito. No, acá. ¿Tenés los temas para tirar ahí? Sí, poneme alguna pista ahí. ¡Ay! ¡Ey, boludo! ¡Ey! ¡El mega chiquito, mirá! ¡El mega chiquito, mirá! ¡Él tiene la rasta! ¡Saludos, José Paz! ¡Oh! ¡Saludos para Retiro! ¡Saludos, José Paz! ¡Zona Norte, mierda! Bien, estamos haciendo el rap. Zona Norte representa. Esta mierda pega como el Fernet comenta. Esta mierda es de los 90. No sé qué es que tanto aparentan. Silencio en la audiencia. Vamos a hacer rap, yo me cago en la prensa. Esto suena así, ¿querés hardcore? Bueno, te lo voy a dar. Yo no dejo chiquito a nadie, mi amor. Esto es el rap real. Y viene en Buenos Aires haciendo hip hop, pinchando mil samples. Esto va volando por el maldito aire. Representemos el rap de Buenos Aires. Escupiendo mil granadas. Esto no es una canción, es una improvisación dedicada para aquel que sabe que la vida no es un cuento de hadas. Mira y aprende cómo se hace. Esto es rap real en los compases, soltando más de 17 mil frases capaces de hacer que la gente reaccione. Cuidado con la mesa, seguimos haciendo rap y esta mierda progresa. Vamos dando rap, un bap, saludo pa' la RSK que me dio un pan en la mesa. Esos son mis hermanos reales, los que tuvieron en mis días que fueron fatales. Esto es así, my broda. La RSK representa el estilo real y no es joda. Contale Yoda, ¿cómo yeah, se hace? Yeah. Contale Yoda, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Antes que nada, hay que tener tranquilidad y paciencia. Así es como lo hacemos siempre, por efectos de inercia. Ja, la música sale de la bestia y está sonando fuerte la radiofrecuencia. Fíjate cómo suena, esto es hip hop a ten boca. Así es como te digo que te coloca bajo efectos de un colocón. Por la improvisación, tomando un ron de en boca. Ya, seguimos sonando y muy crudos. Zona Norte, como siempre, mi respeto, mis saludos. El aporte de los perros, como acá de mi compa. Fíjate cómo lo hacemos, RSK en la ronda. RSK en la ronda, siempre suena estricto. Desde que conocí hip hop me volví un adicto. No lo voy a dejar nunca. Mierda. Había cortado la pista, ¿no? Ey, esta mierda fue improvisado. La gente no lo puede creer, bro. Pará, hay otra más. Ya están los compañeros de la rebelión del otro lado. ¿Hay otra más o no hay otra más? Así que le mandamos ahí, Javi. Ahí tengo una letra. Ey, no, dale. Sí, mandame una más, tengo una marca. Eso es, pero pasa que fue todo desorganizado, por eso se cortó así. Son pistas que tenemos acá, o sea. Para vos, traidora, que me engañas. Tenemos una más, mandame una más. Dura casi dos minutos, tenemos dos pistas. Dos minutos de pista. Va, para más o menos que vos lo insistas. Sí. Oh. Tenemos dos minutos de pista, dale. Dale, escuchame, después de eso quiero que ponga un tema de la creo. Dura 3 minutos. Ahí ya creo que me pasaron unos para cerrar. Vale. Sí, ese ya está, ese, el de RS, el de oxígeno, ya lo tenemos para el final. Oh, ya, así que buenísimo. Ahí le mandamos con esto. Saludos, muy bravas. Este es uno que está en proyecto, dice. Si quieres conocer. Yeah, ok. Si quieres conocer la capacidad de mi lírica, yeah. Mantente en silencio, bad moment man, que neta te lo explica. Como en la 29 creamos métricas en pistas, estructuras únicas practicamos. Mi equipo, mi clica, la crema más rica, métrica inédita, neta vomita. Mi meta es bonita, ansiedad crónica, tirándome perras diabólicas todos los días. Mi mente en órbita, no sé cómo explicar, pero sé aplicar contenido neto que te incita a bailar. El esqueleto y el cerebro tocar, no me escuches si te vas a poner molesto, perro, por estos textos tan ciertos, con hambre de cuerpos enfermos. Pienso buscar momentos y recuerdos, el cielo y el infierno en mi cuaderno. Sin folio, los rollos, los pollos, los pollos. Mi rollo no gallo, estilo hardcore como el follon. Prendes el cogollo negro, que el cuello está flexible. Mi estilo con un beat gorilón, decime. Si no vende, soy compatible con el hip hop por mi ADN. Mi clica RSK, se FIFA negas en el game, feca. No comprendes, Méndez, quiero un millón y un Mercedes. En la empresa hay loros, haters, giles, sogas, fakas, dealer, gatos, putas, managers. Hay de todo, sellos, mafias y cocina. Pero nosotros con mi clica seguimos siempre en la esquina, practicando las rimas que son como una guillotina. Mi clica suelta el estilo que están buscando todos sus amigas. Ey, yao, ¿te queda duda alguna? Seguimos haciendo rap con el papel y con la pluma. Prefiero cantar lo que siento a morir ahogado con palabras que no suelto. Repleto mi blog de conocimiento. Lo siento, si lo que escribo te pone molesto, me refiero a que con estos textos demuestro lo tan despierto que se encuentra en mi cuerpo. Habito en un planeta donde cientos de cuerpos caminan muertos, con pensamientos enfermos, actitudes egoístas. Todos son individualistas, conformándose con ser materialistas. Pero yo en esta pista te doy mi servicio. El hip hop para mi ser se volvió un vicio. Me sirvió ver visiones, mejoré mi ser antes de volverme crazy en los renglones. Escucha, puta, cero caretaje ni chantaje en lo que traje. No te bajes de 2H si de rap yo te empaché, loco. Banca el parche, prende ese coco y paga nuestro 2H o si no, no toco. Esto es rap real, represent Zona Norte, neta y Yoda, vamos, loco. Yeah. Bien ahí. ¿Eso es lo nuevo que se viene? Sí, esto es algo que se viene, que bueno, esto no lo contamos, se vienen unas colaboraciones con España, o si lo contamos no me acuerdo. Pero al principio, sí. Se vienen colaboraciones con España, con BR, Gato Viejo, también con Valero, de parte de Madrid se viene Manrique 030, que es un metriquero de puta madre también. De parte de Venezuela, de Maracaibo, está Young DR, que está haciendo trap y la está aplicando ahí. Así que se vienen unos feats bastante buenos, bastante importantes para nosotros, para mí, para mi clica, es algo que... ¿Entendés? ¿Qué es una? ¿Qué es una? ¡Ey, Tane! Ahí para los que lo quieran escuchar. No, ustedes. ¡Ey, Tane! Con todo respeto, acá en la radio, ¿a qué usted le puede llamar clica? Yo le llamo clic a esos brother que siempre están, viste, cuando no tienen a nadie y que están ahí y que te ayudan y te bancan y, no sé, por ejemplo, mi clica es la que estuvo cuando yo tenía ganas de grabar y ellos también y compartíamos el mismo sueño y no teníamos un mango y como pudimos lo conseguimos los micrófonos, lo conseguimos la computadora, consola y ahora estamos grabando y tenemos el estudio que es 29 Street Studio. ¿Cómo es tu clica? ¿RSK? No, ¿cuál es? Real School Crew, RSK. Ahí está, que tenemos ahí para cerrar ahora. Que ahora vamos a poner un tema ahí para cerrar con la radio. Espero que les guste a todos ahí. Oxígeno. La próxima se viene todo más acomodado. Vengo con pistas, traemos la, va a venir la creo entera y lo van a vacilar bien copado. Ahora se viene un tema. Men, porque ahora la RCK frejo. Vino ahí. Ahí vi que están escuchando. Improvisado. Están tomando un vino del otro lado. Sí, sí, saludos para mis brothers que están ahí. No, improvisado. ¿Están disfrutando de ese vino? Y parece ojalá. Que sí. Pero antes que nada, antes de que nos despidamos, pues ya están los pibes viento de rebelión del otro lado. ¡Pum! Para escucharlo, cualquiera de ambos. Yo me recibo su material. Sí. ¿Algún SoundCloud, YouTube que tengan? Yoda, Neta. Nos podés encontrar en la plataforma de YouTube. Por mi parte, podés encontrar el canal de mi creo que es Real School Crew. Podés poner en YouTube RSKO2 espacio oxígeno y te va a aparecer el tema de los tres integrantes de mi creo. Que la verdad que estoy orgulloso de ese tema, muy bueno. Se los recomiendo, ahora lo vamos a poner antes de despedirnos. Y nada, espero que les gusten y en YouTube a mi brother Yoda, Yoda MC. Yeah. Ahí hermano, ahí me pueden encontrar, tengo escasos temas momentáneamente, pero estamos trabajando ahí, estamos laburando. Ahí tengo uno que otro videito en YouTube, me pueden buscar ahí como Yoda. Y nada hermano, ahí estamos laburando a pleno por esto. Olvídate, aguante el hip hop loco, nunca bajen los brazos por lo que ama. Bueno, ahora sí, saludos para ya irnos retirando. Ya tenía el compa, un saludo. Saludo acá de parte mía, de Sebastián, a José Cepá, saludo a Ma, a Pa, a Chan y a toda la gente que me quiere de José Cepá de parte de Sebastián. Yeah. Saludo a Celito Encando, que yo sé que no me ama, pero igual seguramente se trata de la fama. Cuando hay que lo hace, alguno no lo aclama. Saludo para el SK, loco, para todos los barrios que escuchan hip hop. Saludo para todos, loco. Luego, Fabiana, Lora. Loco. Bueno, ¡Lora! Ahí nos despedimos, vamos con el tema de la RSK. Vamos con el tema, vamos con el oxígeno de la RSK y nos vemos el próximo martes, 19:30, frecuencia hip hop. Sí, está puesta en el mic. Real School. El rap es mi oxígeno, el rap es nuestro oxígeno. Yo no le tiro a los artistas, RSK, mata elitistas, varios tengo en lista, no veo a ninguno que logré callarme, cantantes usados por la industria, son marionetas, veo copias, vienen con tretas y pocas letras, haz algo bueno al menos trata, sí, mi rap caos desata, quiero hip hop, como con pocos, sí, saltan todos, golpean con los codos, cuando muevo la boca ellos mueven los pies, cada vez estos bajos ocasionan daños más graves, negro, iluminado y sin límites, me siento desde el barrio, suena hasta Rashid. Si no estoy en la calle, estoy en el estudio, afinando últimos detalles, haciendo que las cosas cambien. Sabemos que unos pocos dominan al mundo. Para saberlo sigue el camino del dinero. Los dueños de los bancos dejan fuera del sistema tantos. Necesito el rap como el aire que respiro. Real escuela de hip hop hasta el día que del último suspiro. Necesito el rap como el aire que respiro. Real escuela de hip hop hasta el día que del último suspiro. Me podrán tirar miles de argumentos, pero lo siento, para obtener nuestra amistad no hace falta eso. Con un poco de cordura sobre tus sesos estás hecho. Respeto por el suelo y por el cielo, que es nuestro techo. El más allá es un hecho. Hay que entender que la vida es un proceso o una etapa a superar. No solo está encerrada entre carne y hueso. Si somos más que esto, no solo hay que mirar hacia adentro. Si afuera está el universo y nuestro espíritu es parte de ello. Todo lo que aún la gente ignora por las élites y sus políticas ocultistas. No sé si estoy siendo muy realista sobre esta pista. RSK viene a ser antagonista. Te vamos a dejar un par de pistas. Toma lista. Necesito el rap como el aire que respiro. Real escuela de hip hop hasta el día que del último suspiro. Necesito el rap como el aire que respiro. Real escuela de hip hop hasta el día que del último suspiro. Oye idiota, mis conocimientos no lo vuela el viento. Siento cada nota musical, boca rota llevará el que se quiera pasar. Visitando otras dimensiones escondidas en la mente. Detentemente explico bien el contenido de este mensaje que neta adquirió componiendo bombas en un compás con mis compas. Luego de fumar bajo el solcito cae la inspiración. Flipo el beat dos veces y las rimas vomito. Derrito el micro, visito la street y tropas se copan a soltar free estilo de vida que compartimos. Dimos ritmos en el micro, dividimos el sonido luego de beber un líquido. Llega la jaqueca y la maqueta de la RSK sonando el día entero para perfeccionar barras y mover el mundo entero. Solo un guerrero, soy vocero del pueblo, ni rapero ni trapero. Somos humanos con estilo, poco duermo, me siento un enfermo. Dame tu mano, te haré tener una visión de mi visión. La colisión en expansión dentro del Vaticano. Derramo verdad y reclamo piedad, corran o mueran. Mientras siga en pie, nunca podrán pisotear mi suela. Un mensaje de conciencia, deja la real escuela. Aprende y enseña lo aprendido. Lo vivido y hace mi memoria escondido. Esto es lo que hace mi equipo y tanta trayectoria. Porque necesito el rap como el aire que respiro. Real escuela de hip hop hasta el día que del último suspiro. Rap como el aire que respiro. Real escuela de hip hop hasta el día hasta el último día que del suspiro. We'll be right back. Dios.